Welt stets nur ein Teil eines Volkes aus wirklich aktiven Kämpfern besteht. Good evening, my fellow Americans. I appreciate you very much the opportunity to speak with you tonight. While the world waited, the Spirit of Talk, Peace, and Withdrawal sat on the scene of judgment. The new massive forces under control. Siendo normando el proceso, no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, lamentada en la misma. Callando.